Estás escuchando Campos FM y son las 11 y 33 minutos. En Carrascosa del Campo tenemos 9 grados. Estás escuchando Campos FM en 90.6 de tu dial. En las mañanas de los miércoles, de 11 a 1, escucha De Todo Un Poco. Rafael Martínez y sus colaboradores nos harán pasar un rato agradable con la mejor música. Hablarán de poesía, medicina, servicios sociales, literatura, cocina, entretenidas entrevistas, concursos y, sobre todo, compañía. Ya sabes, quédate aquí, en Campos FM, en el 90.6 de tu dial. El Relicario, programa musical donde podrás recordar tus canciones preferidas de los años 40, 50, 60 y 70. Coplas, pasodobles, sevillanas, boleros, jotas, romances, folclore manchego y mucho más. Vuelve a vivir tus mejores tiempos, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, dirigido y presentado por Rafa Martínez. ¿Tienes mal despertar? ¿Te cuesta espabilarte? Empieza todos los días con alegría y escuchando Buena Energía con Úrsula Pérez. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Llamadas, dedicatorias y lo mejor, la música que tú decidas. Y como la mañana no acaba aquí, sigue con nosotros en Buenos Días La Mancha con María Rodríguez y hasta las 12. Con más música y toda la información de la comarca. Programas realizados y decididos por Futuro FM para Campos FM, tu radio cercana. Campos FM. Emitimos en el 90.6. Emisora cultural para fomentar nuestras costumbres y tradiciones. Escuchan Radio Campos en el 90.6 de la FM. Campos del Paraíso, Cuenca. ¿De qué estás hecho tú? ¿De piedra o hielo? Que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.

que nunca te decides, tú sabes lo que quiero y aún no me lo diste. Que sí, que no, que nunca te decides, él sabe que lo quieres y no se lo dice. Que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiere y aún no se lo diste. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Cómo dice? Que sí, que no. What?

digan que ya me vieron muy solitario en un callejón, que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió. Y tú, ¿por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo. Escuchando Campos FM y son las 12 y un minuto. En Carrascosa del Campo tenemos 10 grados. Estás escuchando Campos FM en el 90.6 de tu dial. Los domingos, de 7 a 8 de la tarde, no te pierdas Campos Directo. Las noticias de aquí, entrevistas, adivinanzas, tradiciones. Campos Directo, el programa que necesitas para terminar la semana de la mejor forma posible. Y a través de nuestro teléfono podrás participar con nosotros y llevarte magníficos regalos. Apunta 969-124-198. Campos Directo, cada domingo, de 7 a 8 de la tarde, en Radio Campos. Con José Luis García y su equipo. No faltes. Todos los viernes a las 8 de la tarde tienes una cita con Magazine La Escaleta. Un programa entretenido, cultural, educativo, llamativas entrevistas y rabiosa actualidad. Recuerda, los viernes a las 8, La Escaleta, con Maite y Manolillo, aquí, en Campos FM, tu radio cercana. Presentamos Sonamos de Cine, nuevo programa de Campos FM para acompañarte las tardes de los lunes. Presentado por José Luis Córdoba, Daniel Valenciano, Cristina Valenciano y Rafael Martínez. Hablaremos de cine a través de sus bandas sonoras y conoceremos un poco mejor las películas que todos hemos visto a lo largo de nuestra vida. Los lunes a las 7 de la tarde tienes una cita con Campos FM, porque Sonamos de Cine. Conexión 29. pista con las últimas novedades, el dance que te hace bailar y el inolvidable Remember. Hola, soy Bernardo García y te espero todos los sábados a las 6 de la tarde en Radio Campos FM para disfrutar de la mejor selección musical. Los éxitos de ayer y de hoy en Conexión 29. ¿Te lo vas a perder? Más de 500,000 de fans en redes sociales. Y ahora, en tu radio favorita. Conéctate a Descubre, el programa oficial de Top Playlist. Noticias musicales, curiosidades, nuevos talentos, entrevistas a los mejores artistas y mucho más. Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Campos FM. Campos FM, emitimos en el 90.6, emisora cultural para fomentar nuestras costumbres y tradiciones. Escuchan Radio Campos en el 90.6 de la FM. Campos del Paraíso, Cuenca. Yeah.

nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, así da, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, tu movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, tu movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Thank you.

política de amor. No.